Página 163, capítulo 18, en el que Phileas Fogg, Passepartout y Fix, cada uno por su lado, se dedican a sus cosas. Durante los últimos días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento se hizo fuerte y, al soplar del noroeste, contrarió la marcha del Rangoon, que demasiado inestable, se balanceaba en todas las direcciones. Los pasajeros adquirieron entonces derecho más que suficiente para guardar rencor a las molestas olas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los 3 y 4 de noviembre se desencadenó una tempestad. La borrasca encrespó el mar con vehemencia y el Rangoon tuvo que capear el temporal durante media jornada, manteniéndose a 10 revoluciones para tomar sesgadamente las olas. Todo el velamen había sido arriado y aún sobraban los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del buque, como puede suponerse, se vio considerablemente disminuida, pudiendo estimarse que llegaría a Hong Kong con 20 horas de retraso sobre el horario previsto, e incluso más si la tempestad no amainaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar embravecido que parecía luchar directamente contra él, con su habitual impasibilidad. Su frente no se ensombreció ni por un momento, aunque un retraso de 20 horas podía comprometer definitivamente su viaje, haciéndole perder la salida del buque de Yokohama. Pero aquel hombre sin nervios no sentía ni impaciencia ni enojo. Hasta parecía que la tempestad entraba en su programa y que estuviese prevista. Mr. Howda, que conversó con su acompañante sobre el contratiempo, lo encontró tan flemático como de costumbre. Fix, por su parte, no veía las cosas de la misma manera. Aquella tempestad le agradaba, y su satisfacción hubiera sido completa si el Rangoon se hubiera visto obligado a cambiar de rumbo ante la tempestad. Todos aquellos retrasos le satisfacían, pues obligaban a Fogg a permanecer algunos días en Hong Kong. Por fin, el cielo, con sus ráfagas y sus borrascas, entraba en el juego. No se encontraba muy bien, pero no importaba. Prescindía de sus náuseas y cuando su cuerpo se retorcía bajo los efectos del mareo, su espíritu se dilataba con una inmensa satisfacción. En cuanto a Passepartout, es fácil suponer con qué cólera mal disimulada soportaba este tiempo de prueba. Todo había ido tan bien hasta entonces. La tierra y el agua parecían estar al servicio de su amo. Barcos y trenes lo obedecían. El viento y el vapor aunaban sus fuerzas para favorecer el viaje. ¿Había sonado por fin la hora de las desdichas? Passepartout, como si las 20.000 libras de la apuesta tuviesen que salir de su bolsillo, no vivía. La tempestad lo exasperaba, las ráfagas lo irritaban y hubiera azotado gustosamente al desobediente mar. Pobre muchacho. Fix lo ocultó cuidadosamente su satisfacción personal e hizo bien, pues si Passepartout hubiera adivinado la secreta alegría de Fix, este hubiese pasado un mal cuarto de hora. Passepartout, durante toda la borrasca, permaneció en el puente de Rangoon. No había podido quedarse en el camarote. Se encaramó a los mástiles y ayudaba a las maniobras con la habilidad de un mono, asombrando a la tripulación. 100 veces preguntó al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían dejar de reír al verlo tan desconcertado. Passepartout quería saber a toda costa cuánto duraría la tempestad. Le señalaban el barómetro, que no se decidía a subir. Passepartout sacudía el aparato, pero no había nada que hacer. Nada conseguía con sacudidas e injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin amainó la tormenta. El estado del mar cambió durante la jornada del 4 de noviembre. El viento saltó 2 cuadrantes al sur y se volvió favorable. Passepartout se serenó con el tiempo. Las gavias y los foques pudieron desplegarse y el Rangoon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad. Pero no podía ganar el tiempo perdido. Era preciso resignarse. Hasta el día 6, a las 5 de la mañana, no avistaron tierra. El itinerario de Phileas Fogg señalaba el día 5 como fecha de llegada del buque y este no arribó a puerto hasta el 6. Eran, pues, 24 horas de retraso y la partida para Yokohama estaba fatalmente perdida. A las 6, el práctico subió a bordo del Rangón y se instaló en el puente de la escotilla de máquinas para dirigir el navío por la barra hasta el puerto de Hong Kong. Passepartout ardía en deseo de preguntar a aquel hombre si el paquebote Yokohama había salido ya de Hong Kong, pero no se atrevía, prefiriendo conservar alguna esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien, fino zorro, trató de consolarlo, diciendo que Mr. Fogg lo arreglaría esperando al vapor siguiente, lo cual aumentó la cólera del criado. Pero si Passepartout no se atrevió a interrogar al práctico, Fogg, después de haber consultado su bradash, preguntó con aire tranquilo al piloto cuándo partiría un buque de Hong Kong para Yokohama. «Mañana con la primera marea». «Ah», dijo Fogg, sin demostrar mayor asombro. Passepartout, que estaba presente, hubiera abrazado de buena gana al práctico, a quien Fix hubiera deseado torcer el cuello. «¿Cuál es el nombre del buque?», preguntó Fogg. «El Carnatic», respondió el práctico. «¿No debía partir ayer?». «Sí, señor, pero tuvo que reparar una de sus calderas y la salida ha sido aplazada para mañana». «Muchas gracias», añadió Fogg, que descendió con su paso automático al salón del Rangón. En cuanto a Passepartout, cogió la mano del práctico y se la estrelló calurosamente diciendo: «Señor práctico, es usted un hombre simpático». Y el piloto probablemente no supo jamás por qué sus respuestas le habían valido aquella frase amistosa. A un silbido de la máquina, dirigió el vapor a través de aquella flota de juncos, tancas, pesqueros y buques de todas clases que obstruían los canales de Hong Kong. A la una, el Rangón atracó y los pasajeros comenzaron a desembarcar. Habrá que convenir que, en esta circunstancia, el azar había ayudado de una forma singular a Phileas Fogg. Sin aquella necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic hubiera partido el 5 de noviembre y los viajeros para el Japón hubiesen tenido que esperar 8 días la partida del paquebote siguiente. Mr. Fogg, es verdad, llevaba un retraso de 24 horas, pero aquella demora no podía tener consecuencias desagradables para el resto del viaje. En efecto, el buque que realiza la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco se halla en correspondencia directa con el paquebote de Hong Kong y no puede salir hasta la llegada de aquel. Evidentemente, había un retraso de 24 horas en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recuperarlas. Phileas Fogg se encontraba, pues, con 24 horas de retraso en las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. Fogg disponía, pues, de 16 horas para ocuparse de sus negocios, es decir, de los de Mistress Auda. Al desembarcar del buque, ofreció su brazo a la joven y la condujo a un palanquín. Rogó a los portadores que le indicasen el nombre de un hotel y le designaron el hotel del club. El palanquín se puso en camino, seguido de Passepartout, y 20 minutos después llegaron a su destino. Fue reservada una habitación para la joven y Phileas Fogg se cuidó que nada le faltase. Después indicó a Mr. Auda que iba a ponerse inmediatamente en busca del pariente a cuyos cuidados debían entregarla en Hong Kong. Al mismo tiempo, ordenó a Passepartout permanecer en el hotel hasta su vuelta para que la joven no se quedase sola. Phileas Fogg hizo que lo condujeran a la bolsa. Allí conocerían, sin duda, a un personaje tan famoso como el honorable Jehet, uno de los comerciantes más ricos de la ciudad. El corredor a quien se dirigió Fogg conocía, en efecto, al comerciante Parsi. Pero desde hacía 2 años, aquel no residía ya en China. Una vez amasado una gran fortuna, se había establecido en Europa, en Holanda, al parecer, cosa fácil de explicar por las numerosas relaciones que había mantenido con aquel país durante su vida comercial. Phileas Fogg regresó al hotel del club e inmediatamente solicitó a Auda permiso para presentarse ante ella y sin otro preámbulo le explicó que el honorable Jehet ya no residía en Hong Kong y que probablemente estaba en Holanda. Auda no respondió nada por el momento, Se pasó la mano por la frente y reflexionó durante breves instantes. Después preguntó con dulzura: ¿qué debo hacer, señor Fogg? Es muy sencillo, respondió el caballero, ir a Europa. Pero yo no puedo abusar. Usted no abusa y su presencia no altera en absoluto mi programa. Passepartout, señor, vaya al Carnatic y reserve 3 camarotes. Passepartout, encantado de continuar su viaje en compañía de la joven, tan afectuosa con él, salió apresuradamente del hotel del club.